nos encontramos en el área del pescador, Bar Playa. ¿Cómo usted valora los servicios? La calidad del servicio en este lugar es bastante aceptable. Y el nivel de ingreso que tiene el lugar es muy bueno. Tenemos el plan en el mes pasado cumplido al 180%. Es un lugar que visitan muchos clientes nacionales e internacionales por el lugar donde está situado, muy próximo a la playa. Y es un lugar que se comercializa solo. El turnaje se va a celebrar en la Siena de Zapata en el 2019. Y el hotel se está preparando con diferentes objetos, como la comercialización del lugar, que este año no fue muy bueno para la Siena de Zapata, el turismo. Y se están trabajando para mejorar la calidad de los servicios en todo lo que se pueda hacer y dar mejor atención a los clientes. Opcionales tenemos el pasadía. Que ¿en qué consiste eso? Con 15 CUC tiene barra abierta o servicio todo incluido en la piscina y almuerzo en el restaurante Mesa Buffet. El pasadía con desayuno, almuerzo, cena incluida con un valor de 27 CUC puede pasarse el día en el hotel. ¿Usted cree que podía ser beneficioso para el cliente aumentar el número de opcionales turísticos? Yo pienso que sí, hay que buscar más opciones porque estamos en la Siena de Zapata y hay muchos lugares que visitar y esa cosa. Aunque el hotel no está comercializado como debe estar comercializado, pero hay que trabajar en eso porque la Siena tiene bastante lugar importante que visitar.